¿De dónde es usted? De Tierra del Fuego, Río Grande. Ajá. ¿Nació ahí? No. ¿De dónde es usted? Vengo de la parte de Chile. Ajá. ¿Y por qué pasó a trabajar? Yo me vine cuando tenía 19 años. Ajá. Tenía parte de mi familia, ya lo tenía en Tierra del Fuego de jóvenes. Ajá. ¿Y ahora qué edad tiene? Yo tengo 54. Bien. 55. ¿Y qué hace con su vida? Allá hago trabajo de seguridad privada. Ajá. ¿Y tiene la familia armada? ¿Familia directa? Sí. No me dé, no quiero invadirlo, ¿eh? Es para saber, ¿tiene la familia armada? ¿Usted tiene su casa armada, sus cosas armadas? No, mi casa sí tengo, pero no familia armada. Bien. ¿Tiene chicos? Sí. Bien. ¿Cuántos? Tengo uno. Ajá. ¿Es este del que hablamos? Acá, sí. No, está bien, está bien. Después tengo otro bebé. Ahora vamos a avanzar. Yo sé que tiene... Usted tiene dos chicos, sí. Uno de esos chicos vive. Sí, él tiene 4 años, pero está en Río Gallegos. Está en Río Gallegos. Sí. Bien. Vino después que vino. De aquel episodio. Después del Ajá. ¿Que fue como una bendición, qué cree usted? Esa pareja lo conocí después de que falleció mi hijo. Ah, mire usted. Sí, pero bueno, las cosas a veces no se dan como uno lo propone. No, está bien. Y bueno, se quedó en Río Gallegos con mi bebé. Bien. Escúcheme una cosa, ¿qué edad tenía su chico? 20 años cumplido. ¿Y cómo muere? Bueno, es algo fuerte la pregunta. No, que está me hace, bien, pero ¿usted lo tiene asumido, no? Sí. Un accidente, se puede decir. ¿De tránsito? No, él era policía. Ajá. Policía de la provincia, bueno, se ha quitado la vida. Ah, con bien. El arma reglamentaria. Está bien, se ha disparado. Está bien. ¿Se nos fue? Se fue. ¿Ese chico se llamaba? Félix Andrés Henke. Félix Andrés Henke. Ese chico, el papá cree que se murió, y capaz que porque está bien así, él lo siente así, siente la ausencia, siente la... A mí me parece que, a ver, después Hugo vaya pensándolo, a mí me parece que es medio egoísta eso, porque uno lo que quiere de la gente que se nos va de viaje es tocarlo, abrazarlo, besarlo, saber cómo le va, cómo está, saludarse, hablarse por teléfono, y entonces ahora, como no tenemos la posibilidad, estamos criados con un recuerdo triste. Es decir, nosotros somos de la generación del velorio, de la... Vio que en otros lados se toca la guitarra, se celebra, y a nosotros nos enseñaron así, y bueno, así vamos, uno cree que es un momento de tristeza. Pero siempre pensé yo que es medio... Tampoco lo quiero convencer, Hugo, es para contarle una impresión más. Medio egoísta, porque no, usted no lo puede tocar, no le puede decir, Félix, me dijo, se llamaba... Félix, vamos con un asado y ahora no se puede. No, perfecto. Que no, bueno, pero el chico no se murió, ¿eh? No se murió. Acuérdese de todo lo que usted disfrutó, de lo que se rieron juntos, de lo que compartieron. Sí, eso lo tengo asumido. Pero, por favor. Sí. Bueno, y además el chico, no solo que no se murió por este concepto espiritual que yo trato de interponerle a Hugo, sino que el chico camina acá entre nosotros. Mire que le voy a contar una anécdota, Hugo. Cuando yo era chiquito, Miguel Alonso, Miguel Canepa, jugaba en el mismo club que yo. Él jugaba, yo iba al club. Y él, como tiene 2 o 3 semanas más, es mayor que yo, era del equipo de primera estrella de nuestro equipo de acá. Acá nos criamos nosotros. Y yo lo fui a ver la última vez que me dijeron, se muere. Fuerte igual, ¿eh? ¡Ja! Nosotros fuimos, estaba una hermana de él, se muere. Y no había nada, no se podía hacer nada. Y justo calzó con que a usted se le fue Félix. Sí. O sea, ¿ustedes dos saben que está prohibido esto que estamos haciendo acá? Está prohibido por la ley, acá en Río Negro está prohibido. Hay un muchacho de Incucay, el doctor Uchiumi, que cada vez que me agarra me dice, te voy a... porque él dice que no se puede, hay una ley... Divulgar. Claro. Pero yo creo que estas cosas no tiene... Yo sé que el Incucay siempre pone trabas, como se dice, palos en la rueda en todo esto, pero cuando dos personas se buscan y realmente quieren saber... ¿quién son esas personas? Yo creo que el Incucay, ahí yo estoy en desacuerdo con el Incucay. Bien. Porque allá en Río Grande las entrevistas que se hacen sobre estos temas igual te he prohibido, pero no está prohibido por la ley de ante un medio ni nada por el estilo. Mientras las personas están de acuerdo, estamos libres de... El Cucay no se dice nunca. El libre de excepto de decir lo que uno siente si la otra persona está de acuerdo. Hugo, ¿usted decidió la donación? En el momento que estaba pasando eso con mi hijo, no, porque yo siempre tenía la esperanza que él podía haber regresado de nuevo. Pero bueno, esto, lamentablemente, ya a las 10 de la noche me pasaron el parte que había quedado muerte cerebral. Y ahí estaba. Así que ya era reversible lo de él, porque había dañado mucho la parte de la sangre, ya no circulaba al cerebro. Bueno, hicieron el último escáner a las 10 de la noche, que tenía que venir de Ushuaia. Era el último que tenía la posibilidad de que podía estar con vida. Y bueno, se hizo llegó el escáner de Ushuaia, que demoró como 2 horas, porque de Río Grande a Ushuaia son algo de 2 horas. Y cuando llegó el médico especialista con el escáner que se le hace, bueno, detectó muerte cerebral. ¿Y ahí decidió usted? No, la verdad que no todavía, porque son casos difíciles y fuertes para uno que ve a su hijo ahí. ¿El chico se había expuesto como donante? No. No. No. Vio que se pone en el documento. Sí, sí, no, porque yo tengo el documento. Ajá. Yo tengo el documento y, bueno, son 2 documentos. Me dijo Félix. Andrés. Félix Andrés. 20 años. 20 años. Bueno, y ahí la realidad, después de pasó unos minutos y, bueno, el médico me decía que el tiempo era oro para... ¿Solo usted? No. Con mi hermana y mi hermano. Ajá. Uh-huh. O sea, consulté primero. Bien. Antes de tomar la decisión, consulté primero. Arruinado. Usted lo acababa de pisar una topadora y tenía que decidir... En el momento. Si el chico donaba o no. Ahí, tenía que decidir ahí. Quedaban 10 minutos y no se podía seguir esperando. Oiga, ¿y fue solo corazón? No. Fue los 2 riñones y el hígado. ¿Vio el operativo que se arma? Mientras uno está abajo de la topadora... Abajo del piano que se le acaba de caer del piso 20. ¿Qué lo motivó a decidir? Porque hay una motivación. Es decir, yo por ejemplo he hablado con otros padres que habían charlado con sus chicos en la mesa y entonces le quedó eso de, si todos hablaban en ese idioma, si a mí me pasa algo, donen. ¿Ustedes habían tenido alguna charla así? La verdad que yo siempre dije, el día que Dios me lleve a mi hijo, supongamos que él lo haga llevado primero en conversación, yo nunca estaba... ¿Toma mate, Hugo? Yo nunca pensé de hacer esto, de donar los órganos, porque yo decía, bueno, Dios me lo mandó al mundo con todos sus órganos, irá tal cual. Ah, ese era su pensamiento. Claro, ese fue siempre mi pensamiento. Porque yo me quedé con él de bebé, él tenía 2 años cuando yo crié a mi hijo. Yo lo crié de los 2 años solo a mi hijo, hasta los 20 años. Le di educación, le di todo, y lo hice un profesional directamente, y bueno. Un chico muy sano, muy bueno, sin maldad, sin nada. O sea, para mí era un ángel más que se me fue. Y bueno, en esto no... Hubo un cachito. ¿Está angustiado ahora? No, la verdad que no. A veces sí, cuando uno recuerda, sí, pero no, la verdad que a veces los recuerdos sí te vienen a la mente porque ha pasado tanto tiempo esto, ya 5 y 6 años va a ser casi que Miguel está, pero cuando llega uno a un medio es como que le vienen todos los recuerdos. De no, está bien, querido. Claro, pero... no quiero, por favor, Hugo, no quiero que se incomode, ¿eh? No, cuando la verdad que... Cuando vea que estamos pasando la raya... No, lo que pasa es que si yo hubiese estado incomodado, yo no acepto esto. Directamente le digo a Miguel no. Ah, ¿por qué? Porque no iba a poder hacerlo. Ahí está. Está bien. Porque si yo no estoy esto apto, como se dice, para hacer algo así, está muy bien. No, mejor no lo hago. Ah, está bien. Está muy bien pensado. Pero ¿sabe qué, Hugo? Una opinión, ¿eh? No, está bien. Del otro lado puede haber un papá y una mamá que hoy al mediodía aprovechen para decir, ¿escuchaste el muchacho que vino de Ushuaia? De Río Grande, perdón. ¿Escuchaste el muchacho que vino de Río Grande? Y ahí contagiamos a otro. Sí, la verdad que allá nosotros, por ejemplo, yo traté de buscar por los medios que uno está a su alcance, a ver si yo podía haber encontrado otra persona. O sea, mi meta es llegar a encontrar, ni que sea, otra persona más. Ah, mire, de los claro, de las 4 personas, porque yo siempre, cuando después se hizo toda la donación, yo siempre le pedí al médico, mire, doctor, te ayúdeme, yo quiero encontrar a la persona, ¿quién tiene el corazón de mi hijo? Porque era, o sea, fue lo primero que yo, todos los órganos de él son importantes, no solo de él, de cualquier persona que da la donación de órganos, por lo que sea. Pero yo siempre apunté para el corazón, yo dije, bueno, voy a apuntar para ahí primero. Y bueno, fue lo que se me dio, es como que él me preparó durante 3 años, porque fueron 3 años largos para llegar donde Miguel. Y bueno, entonces yo a veces me pongo a pensar, yo creo que mi hijo me preparó durante los 3 años para que el golpe no sea tan duro. Ah, mire usted. Entonces, cuando yo lo encontré a Miguel, sí, me desesperé porque yo ya quería saber quién era, cómo era, dónde estaba, cómo se encontraba él. Teléfono nada más. Así que sí, ahí Miguel ya le pasó al sobrino, que era gerente de Lucayoli allá en Río Grande. Ah. Y yo era cliente de 15 años más o menos. Ah, mire usted. Y de ahí ya cuando empezaron a atar cabo, como se dice. Óigame, la primer charla. No sé si lo puedo decir. Sí, hable por favor. Cuente hasta donde usted crea que puede contar. La primera charla lo encontré en paños menores, este hombre. Para arrancar estaba mal la cosa. Yo dije, no sé si. Para ser la primera vez estamos como la mona. Bueno, fue en la casa que tenía en ese momento Alejandro, el sobrino de él. Ajá. Bueno, ahí fue el primer encuentro. Bueno, fue algo así. ¿Cómo es eso, señor? ¿A qué se debe? Y porque el que está parado ahí adelante cuando usted llega es el tipo que vive por el corazón de su hijo. Claro, sí, yo cuando Alejandro me dice, bueno, llegamos. No, acá, pero sí. Hugo, por favor, escuche, discúlpeme. El tipo que está parado acá, sí, funciona por el corazón de su hijo. Sí. ¿Entiende eso? Sí, sí, sí, sí, sí. Es medio pesadito. La verdad que sí, porque yo a veces lo veo a Miguel y bueno, es algo que quise hacer siempre igual, la pregunta que le hice a Miguel el otro día, ayer creo que fue, anteayer. Cuando llegó allá, como era muy reciente, no le quise hacer la pregunta y yo quería ver. Y me quedó siempre eso ahí latente. ¿Qué esperaba usted? Entonces yo dije, en algún momento que se dé, le voy a hacer la pregunta a Miguel y quiero ver. Fue la pregunta cómo a él fue, o sea, cómo quedó donde él fue trasplantado. ¿Y él qué dijo? No, es que lo vi directamente porque él andaba sin ropa. Ah, claro. Entonces, al ver que no, era muy poco lo que se notaba, y bueno, lo observé, me di mi tiempo de observarlo, claro, a él también para que no lo incomode, y para que yo, bueno, yo ya me preparé en el momento para hacer la pregunta. Oiga, es un sacudón, ¿no? Sí, por supuesto que sí, porque él, yo estaba viendo de frente la operación de él y pensaba por dentro, pensar que mi hijo está ahí, parte de él está ahí. Entonces nos hallaba cómo decirle a Miguel para no incomodarlo, para que no se sienta mal. Claro. Porque por ahí él puede pensar que yo quiero sacar información sobre eso. Bueno, ahí está lo de la, ahí está lo de la prohibición. Claro. Es por eso que está lo de la prohibición. Claro. Porque usted es buena gente, pero hay gente que ha ido a pedir plata por eso. Exactamente. Claro. Lo que pasa es que cuando uno hace estas cosas, esto, yo por ejemplo, yo, en mi caso, no sé en otros casos, pero sí se ha escuchado que en otros casos esto... lucran con el tema de los órganos. Bien, escuchen a los amigos que nos están escuchando en Viedma, en San Antonio, en Balcheta, aquí en la comarca. Está sentado con nosotros aquí Hugo Henke, es un hombre de nacionalidad chilena que se cruzó a trabajar a Río Grande, ahí nació su hijo, Félix. El chico tomó una decisión de vida y el corazón del chico, el papá, su hermano, su hermana, tuvieron que decidir en nada porque el médico le dijo, oiga, mire, que se hace tarde, sí, y se nos muere. Es que sí, minutos, los minutos corren en ese momento, no hay tiempo. Ah. Porque el corazón... Porque el corazón... Tiene su tiempo. Claro. Mientras vos, en tus últimas horas... ¿Cómo? ¿Sí? Vos, mientras eso pasaba... Sí. Vos, en tus últimas horas... Ah, sí, yo urgencia era eso. Y mirá, eran las 2:00 de la mañana, era cuando estaban, me preparan, ¿viste? ¿Dónde estabas vos? En Favaloro, en Buenos Aires. Y me dice, mira, ya conseguimos el órgano. Eso salió por una cosa, eso es angelical, sí. ¿Ves? ¿Querés contar eso uno de tus chicos? Claro, porque Pablo, ¿viste? El más grande... Él estaba en un country donde hay muchos, viste, médicos importantes de Favalol, y él les comentó lo que me estaba pasando a mí. ¿Pablo Chef? Pablo, claro, claro. Y vos sabés que entonces él hizo contactos para ir a Favalol. Medio que lo retan los tipos a Pablo. Pero ¿cómo no lo dijiste antes? Claro. Y bueno, y entonces me consiguió un turno, me acuerdo que era para el Día del Padre. Y este, así que... Escuchen, no sé la fecha exacta, pero Pablo habla con los tipos sí. El sábado. El domingo piden el turno, el lunes estaban... Estaba internado ya, porque de ahí quedé... Con todo el operativo Incucay Nacional que genera, porque a Miguel lo ponen en la lista, hay que respetarla la lista. Hay un caso de incompatibilidad entre Félix y la persona que estaba delante de Miguel, pero Miguel es compatible. Pero aparte del más urgente. Te lo pido por favor. Lo estoy contando y se me pone la piel de gallina. ¿Entiende usted lo que...? Bueno, que no va a entender. Lo que pasa es que... Justo usted. Los casos de urgencia, viste... El caso mío era de urgencia. Claro, entonces te toman en cuenta también eso. Así que, mirá, yo el 10 de julio entré en la lista de espera del Incucay. 10 de julio. 10 de julio. Y el 16, el 15 ya estaba trasplantado. Así ¿Y que... en cuánto rato te paraste? ¿Eh? ¿En cuánto rato te paraste? Es decir, de la operación, ¿cuánto tardaste en pararte? Estuve... Y sí... Por lo menos un mes de haber estado hasta que empecé a... Pero vos ya te habías despertado y habías sentido que la cosa funcionaba. Sí. Yo cuando me sacaron de terapia, ya que estaba trasplantado, habrán pasado 6-7 horas. Ahí estabas. Sí, viste, estaba toda la familia, ya estaba todo... Miguel, ¿vos te das cuenta que vos te morías? Sí, ya estaba, mirá, en una yo estaba jugado ya. Me acuerdo que, viste que ahí Favaloro tienen de todo, psicólogo, te preparan como para lo que sea. Claro. Y yo me acuerdo que fue la psicóloga, fue un día, no fue más, porque yo le digo, la tengo clara, lo digo yo. Vos estabas viendo. Claro, digo, mirá, ¿es esta o...? Miguel, ¿y el momento en el que vos entrás a sala de operación? ¿Estabas consciente vos antes que te... Sí. ¿Y vos sabías que ese era el último tiro libre? Era el último. ¿Minuto 92? Me acuerdo que me despedía del Gucho. Y sí, ¿en serio me decís? Sí. Cuando ya me llevaron, viste, a la sala, a la cirugía, ¿verdad? Así que me despedí de todo ahí. ¿En serio? ¿Y qué le dijiste? Un beso grande y le decía... Que lo que Dios quiera, viste, qué sé yo. Jugado. En ese momento vos estás jugado. También para estar como estaba yo, digo, si me voy, viste. Claro. Ya uno no tenía otra. Fíjate que mientras que yo estuve acá, hasta que fui a Favaloro, no podía ni cruzar la calle. Me cruzaba la calle y me agarraban un palo desesperado, porque no podía respirar ni nada. Y llegaba a casa con ventilador, el aire acondicionado, porque te falta aire. Che, sí. Cuando este tipo te toca la puerta, ¿cómo es eso? Mira, eran las 2:00 de la mañana, va el médico de turno, ¿viste? Y me despierta. Me dice, llame a su familia, que ya está. A las 4 de la mañana sale el Incucay. Con el equipo de Favaloro y a Río Grande. Viste que eso es tremendo. Sale un vuelo, bajan. Sí. Yo los vi trabajar. Además, nadie habla. Parecen hasta antipáticos. Después, cuando vos los agarrás aparte, nadie habla, nadie. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Baja el avión. Se llevan, para el que no sabe, los órganos se llevan. debe tener otro término, pero como en una conservadora. Claro. Y tienen que llegar en determinado tiempo. Es decir, nadie, vos parece que los tipos no respiran. Pero ¿sabes lo que pasó con el corazón de Feli? Se olvidaron el Río Grande. No. Sí, si vieron que hay un avión después del Río Gallego, fue, ¿no? Ajá. Claro, bueno, yo eso claro, por lo esperaron menos... Esperaron ahí, lo trajeron a otro vuelo y ahí recién, bueno. Mirá vos. Claro, porque lo tienen funcionando mecánicamente. Claro, está todo dentro del conservador. Con bueno, hielo, todo. Listo, vamos a saltear todo este episodio para no incomodarlo más a Hugo. ¿No? Esa noche, esa tarde, ese día que abren la puerta y era él. ¿Y vos sabías que venía? ¿Que venía ahora? No, que venía la vez que se encontraron, la primera vez. ¿La primera vez? Mira, yo estaba, justo tenía control en Favaloro. Era como, 10:00 de la noche, por ahí. Y Alejandro ya me había dicho, mi sobrino. Que viene Hugo. Le había dado el número de teléfono, ya te va a llamar, y dice, Así que justo me llamó, yo estaba en Buenos Aires. Ajá. Y estuvimos como, que llegó un momento que Buenos Aires. Pará, Miguel, que eso sí. Es una... Hola, sí. Habla el papá. No. ¿Sabés qué sorpresa? Porque llega un momento que uno sabe qué decir, cómo está él, ¿viste? Como. Sí, una cosa. Aparte, yo también, igual cuando lo llamé a él, yo no le dije directamente, yo soy el papá. Ah, ¿cómo fue eso, por favor? No, yo lo llamé y le pregunté cómo estaba, y bueno, después le dije que me habían dado el número para que me comunique con él. Y directamente no le dije, yo soy el papá de Feli, bueno, todas las cosas que uno le puede decir. Le dije que el sobrino me había dado el número. Que ¿vos sabías de dónde venía la cosa? Sí, yo sabía que era por... Mirá, ¿sabés quién también buscó todo por internet? El Petty Store, ¿verdad? Ah, claro. Sabía del caso, del policía que se había pegado un tiro, de todo en el Río Grande, ¿viste? Salió por internet toda la y, y entonces justo se encuentra con Alejandro y le dice, yo tengo un tío trasplantado y es de acá, del Río Grande, el corazón. Así que él ahí empezaron. Ahí empezó. Y le pidió el número de teléfono. ¿Usted y... sin saber? No, yo no sabía nada en ese momento porque nunca pensé que él, después de ser tantos años gerente de Luca Gioli y yo ser cliente de ellos, ya era una conocencia como una familia con todos los trabajadores dentro. Ah, claro. Porque yo los chicos los conocía todos. ¿Usted trabajaba ahí? No, yo era cliente. Ah, cliente. Cliente, yo sacaba las y cosas. Y Alejandro, ahí. Perdón, y Alejandro me llama y me dice... tío, ¿le puedo dar el número de teléfono? Por pero favor. Más vale, dáselo. El documento. Y así que bueno, y desde ahí tuvimos contacto y después él me pidió a ver si yo podía estar en el misa. Aniversario, en la misa que hacían años. Ahí. Y yo digo, mirá, voy a hacerlo imposible para ir, a no ser que pase algo que no pueda viajar, pero voy a ir. ¿Y llegaste? Sí, llegué. Y es el día que nos vemos. Pará. Ah, es el momento. Acá. Cuando se abre la puerta y se ven cara a cara. Ah, bueno, él se largó a llorar y estaba, viste, abrazado. Como... Después, para él era un hijo, si me llevaba la mano, me hacía cruzar las calles y todo, porque viste que allá en Río Grande es pleno invierno, todo el día escarcha, todo el día nieve. Y dice, tenés cuidado, te vas a caer, me cuidaba como un nene. Resulta que, ¿cómo es? Yo le digo, el segundo papá me salió más chico que yo. Lo que pasa es que él llegó a pleno invierno, igual, allá es feo, el invierno, la escarcha, la nieve llegó. Sí, sí. Tengo una tía viviendo ahí. Es como que yo llego acá, me cambia la vida al 100%, porque estoy en otra ciudad, con gente distinta. Oye.